Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. ¿Cómo estás? Bueno, como quedamos, ahora te estoy grabando el audio para explicarte un poco de qué se trata la obra Âme de Feu, que quiere decir alma de fuego. Esta obra es un poco el resultado del encuentro que tuve con la comunidad armenia de Lille, en Francia. Participé en las clases de danza armenia, tuve encuentros con personas, por ejemplo, la voz final, que es esa mujer mayor que aparece cantando, la conocí en una fiesta. Y bueno, y estaba justo sentada al lado mío y empezamos a hablar en armenio antiguo, porque aquí hablan casi todos, hablan en armenio moderno, y yo el armenio moderno no lo conozco, pero sí hablo en armenio antiguo. Le dije que yo era compositora, ella me dijo que era cantante, que toda su vida había cantado, pero que bueno, nunca a la manera profesional. Y bueno, y se puso a cantar. Cuando empezó a cantar, descubrí una voz espectacular y dije, tengo que incluir a esta mujer en mi obra. Entonces vino al estudio, la grabé, después estuvo en el concierto, cantó. Lo mismo pasó con el muchacho que toca la percusión, la percusión es el dehol, que es un instrumento típico armenio. También, una casualidad, había llevado su dehol a la clase de danza armenia para acompañar un baile que se llama Kochari. Y de golpe, cuando le escuché tocar, dije, wow, tengo que incluir esto en mi obra, porque era como que tuvo flash así. Eso quiere decir que la obra se fue creando de manera antropológica, por decir una palabra. Fue como resultado de encuentros con personas. Esa fue la manera en la cual se creó la obra. Digamos que intenté captar algo de lo tradicional y mezclarlo con lo contemporáneo. Alma de Fuego tiene que ver con eso que yo sentí, con eso que yo capté, que tiene que ver con, desde mi punto de vista, con algo muy vital, con algo que va para adelante y que se contrapone un poco con toda esta cuestión de, siempre de tristeza que hay en relación a los armenios y el genocidio y todo eso, intenté captar otra cosa, intenté captar que a pesar de eso hay una vitalidad y hay una fuerza y hay un fuego, por eso fue el título, que fue lo que me conmovió y lo que me motivó a hacer esta obra. El ruido es el mensaje. Yana, yana, yana, yana. Bueno, espero que estés muy bien. Te agradezco un montón por estar siempre ahí dispuesto a la escucha, porque la escucha tal vez es lo más complicado, ¿no? Hablar, uno habla, pero estar a la escucha, no todos. Y vos sos una persona que está en la escucha. Así que te agradezco un montón. Chau, chau. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Radio Calle, una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Próxima estación, Palermo. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. ¿Un día? ¿Una docena de facturas? ¿Puede ser? ¿La puedo elegir? Sí, gracias a mí. Radio Calle. Radio Calle, tus oídos al poder. El ruido es el mensaje. Es el mensaje. Capé, felicidad. Bueno, ya hice, vos vas a la de menos de agua. A dónde llega, si no le mando a la virgen de Baico, ¿cómo le dan a vos a la de menos? Bueno, la traducción es así. Capé, felicidad, si la quiere decir amigo, felicidad, amigo. ¿Y por qué no me avisaste por WhatsApp? Me alegro contigo que te hayas casado, porque si no iba a morir virgen. Esa es la palabra. Ese es un amigo que tengo en Paraguay, me mandó. El ruido es el mensaje. Radio Calle, cada escucha es única. El ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Escucha.

ruido es el mensaje. I'm going to go to the hospital.